Hola comunidad Nene Radio, esta es la primera emisión y la primera sesión de una serie de experiencias de radio colaborativas latinoamericanas entre México y Colombia. El proyecto es Bogotá Bullion, espero les guste. Y bueno, la primera parte es un proyecto colombiano que se ha movido por festivales internacionales como el Normal en México y el Sonar en España. Cada uno de estos espacios, él ha dado muestra de su conocimiento como beatmaker y sobre todo como un buen conocedor de la música electrónica. Desde Bogotá, el proyecto que les muestro, mixtape, es Las Hermanas. Una luz, que es tu luz, que te envuelve totalmente. día yo seré como el viento, que tus bien quisiera yo seré como el viento, que tus bien quisiera yo seré como el viento. Yeah. We'll be right back. Thank you. Nuestra segunda parte es un proyecto que viene de algún lugar del Océano Pacífico, específicamente Acapulco, fanático del tequila. Es Cory Matthews desde México, amante de lo-fi. Espero lo disfruten, espero les guste y a escuchar. that makes me.